La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Querida gente, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Oral y Público, donde sea que nos estés escuchando, en La Retaguardia Radio, ¿qué dijiste? La Retaguardia Radio, o en AM690, en vivo, jueves a las 21 horas, pero también donde sea, como sea, en las radios comunitarias que nos ponen en sus grillas, en Oral y Público, .blogspot.com.ar, que es el lugar donde tenés almacenados estos 12 años de radio alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, tenemos un programa realmente, realmente imperdible, donde vamos a estar hablando sobre el fallo que se conoció hoy, lo dimos a conocer a través del Twitter de La Retaguardia, y el sobreseimiento en la instrucción de la megacausa Campo de Mayo de Juan Ronaldo Tasselkraut, que le hizo una gambeta a la justicia que va a ser difícil de dar vuelta. La jueza Alicia Bence terminó por sobreseyerlo en el caso de los 17 trabajadores de la empresa Mercedes-Benz. Tasselkraut era gerente de la Mercedes-Benz cuando ocurrieron, y estaba acusado de haber sido desde la empresa parte esencial, el entregador de los trabajadores. De los 17, 14 están todavía desaparecidos. Vamos a escuchar un par de audios de Tomás Grifa, abogado del CELS, que en la megacausa Campo de Mayo, en el juicio que está ahora haciéndose, cuando le tocó alegar hace un par de meses, lo hizo exclusivamente sobre el rol de la Mercedes-Benz durante el genocidio. Y vamos a escuchar a Hugo Crosato, que es parte del colectivo de trabajadores de los 70 y que fue trabajador de la Mercedes-Benz, expresar concretamente su enojo, pero también en dos minutos te explica cómo está organizado el mundo en dos palabras, más que en dos minutos. Vamos a estar escuchando un resumen de la jornada del juicio de la Pastoril, la jornada número 20, súper interesante. Vamos a escuchar a Manolo Gallero, uno de los sobrevivientes del genocidio, que ha escrito mucho, por suerte, sobre eso, y vamos a escuchar diferentes testimonios que sucedieron en la jornada del día de hoy. En fin, tenemos un montón de cosas. En un ratito vamos a estar hablando con Bárbara García, porque declaran Aldo Rico y Heriberto Justo Ahuel en la causa que tiene que ver con el juicio en el que, entre otras cosas, se tramitan el caso de su mamá, de Martínez Borbolla, Ángela Martínez Borbolla, que bueno, fue secuestrada y desaparecida delante de los ojos de Bárbara y de su hermano Camilo. Todo eso de acá a 50 minutos. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que nunca sabemos. La Retaguardia Radio. apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Bueno, vamos a meternos en primera instancia con lo que te contaba hace un instante. Se conoció hoy finalmente que Juan Ronaldo Tasselkraut no va a ser juzgado, ha quedado apartado, sobreseído durante la instrucción de la causa, de la mega causa Campo de Mayo por el secuestro de 17 trabajadores de la Mercedes-Benz, 14 de ellos permanecen desaparecidos. En el alegato que hizo el CELS en la megacausa Campo de Mayo hace apenas un par de meses, Tomás Grifa dio cuenta de un raconto histórico previo también a lo que sucedió en la Mercedes-Benz, con un avance de los trabajadores en los primeros años de los 70, a punto tal que un par de meses antes del golpe de Estado habían acordado con la empresa sentarse a discutir ya no un aumento de salarios, sino la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Fíjate vos, ¿no? Cuánto hemos retrocedido. Esto hoy es impensable. Y en aquel momento era lo que se discutía. Se discutía la ganancia de las patronales compartidas por los trabajadores, por lo menos en las grandes empresas. Lejos de suceder eso, vino el golpe de Estado. Y el golpe de Estado avaló que los empresarios no hicieran eso. Y para no hacer eso, tuvieron que secuestrar, torturar y desaparecer a las comisiones internas de muchas empresas. Eso pasó en la Mercedes-Benz, como te decía, de 17 secuestrados, solo sobrevivieron 14. Vamos a escuchar a Tomás Grifa, abogado del área litigio del CELS, analizando hace unos minutos nada más el fallo de la jueza Bence, que aparta de la megacausa Campo de Mayo a Tasselkraut. La jueza a cargo del juzgado federal en lo criminal y correccional 2 de San Martín dictó el sobreseimiento de Juan Tasselkraut, que era gerente de Mercedes-Benz en la época de los hechos y está acusado por su intervención en los secuestros de los trabajadores durante la última dictadura cívico-militar. Estamos estudiando el fallo para recurrirlo, desde ya que lo vamos a apelar. Lo cierto es que hay prueba más que suficiente para que Tasselkraut sea procesado y llegue al juicio oral para que se dirima definitivamente en esa instancia su responsabilidad sobre estos hechos. Ya hemos recalcado las pruebas que sustentaban la acusación de la responsabilidad de Mercedes-Benz en nuestro alegato en el juicio que se está llevando adelante en San Martín respecto de los militares que realizaron los secuestros de los trabajadores, y la verdad es que las pruebas son más que contundentes. Los trabajadores fueron secuestrados precisamente en función de la militancia sindical que habían desplegado dentro de la fábrica de Mercedes-Benz Argentina. Todas las víctimas eran trabajadores activistas, es decir, de entre 4.000 obreros aproximadamente. Los secuestros recaen puntualmente en quienes tenían militancia sindical. En la época de los hechos había una fuerte conflictividad entre los trabajadores de Mercedes-Benz y la empresa. La empresa quería imponer peores condiciones de trabajo y la organización y la resistencia de los trabajadores se lo impedía. Y a esto es que responden los secuestros. Los secuestros desarticularon esa organización sindical y permitieron que la empresa avanzara como pretendía sobre las condiciones laborales. Justamente antes de los secuestros, directivos de Mercedes-Benz se habían reunido con militares, es decir, en julio del 77, siendo que los secuestros fueron en agosto. En julio del 77 hubo una reunión donde directivos de Mercedes-Benz le expresaron a las fuerzas militares su preocupación por la persistencia de esta estructura de organización en el lugar de trabajo y por la exigencia de derechos por parte de los trabajadores. Y más aún, luego de los secuestros, en agosto del 77, en los libros de la empresa figura cómo los directivos celebraban que se había normalizado finalmente la marcha de la producción en la fábrica. Muchísimos trabajadores en el juicio mencionaron que la empresa justamente aportó listas, identificando a los obreros con militancia sindical para que fueran secuestrados, y además la empresa aportó los domicilios de las víctimas. Esto es muy claro. Rato presenció el momento en el que el gerente de producción, Taza de Kraut, les dio a las fuerzas de seguridad la dirección de su compañero Núñez, que fue secuestrado en ese lugar a las pocas horas. Hay trabajadores que no habían actualizado su domicilio en la empresa y los militares los iban a buscar justamente a la dirección que tenía Mercedes-Benz. De hecho, a Rato lo secuestran en la fábrica, mientras que en general a sus compañeros lo secuestran en sus domicilios. Y en el juicio Rato explicó claramente por qué. Era porque se había casado hace poco y no había actualizado su domicilio en Mercedes-Benz, y por eso es que lo van a buscar a la fábrica, porque justamente Mercedes-Benz no tenía su domicilio actualizado. Tomás Grifa del CELS nos ha contado estos detalles, que son apenas un puñado de los detalles por los que Taza de Kraut, en realidad, más que sobreseído, debería ser llevado a juicio para cotejar estas pruebas. Eso no va a suceder. Más allá de que haya, por supuesto, recursos que van a ir a casación y a la corte para intentar dar vuelta a este fallo de primera instancia en el juzgado de la doctora Bence. Rato es una de las personas secuestradas y ese dato que acaba de dar Grifa es esencial. Presenció como ante un llamado de un militar, Taza de Kraut le dio la dirección de uno de sus compañeros que sería secuestrado después. Vamos a escuchar a Hugo Crosato. Él era trabajador de la Mercedes-Benz, es parte de un grupo que se conoce como el Grupo de los Nueve, porque fueron los delegados que consiguieron dar vuelta una serie de despidos masivos unos años antes del golpe de Estado, la dieron vuelta y consiguieron la reincorporación con la lucha. Ese grupo de los nueve muy grosos se fue antes de que comenzaran los secuestros, renunció cuando supo que ya no había vuelta atrás en este parate de la empresa, en esa negociación que iba a empezar por compartir las ganancias. Y hoy, hace un rato, también nos dejó este comentario cuando le preguntamos qué sensaciones tenía a horas de enterarse de que Taza de Kraut le escapó a la justicia. Hola, Fernando, ¿cómo va? Bueno, me pedís que te deje un comentario con respecto a la absolución de Taza de Kraut. La verdad que no se me ocurre más que proferir insultos. Pero bueno, genera impotencia, bronca. Pero por otro lado te digo que para mí era previsible, es decir, yo no tengo ninguna fe en la jueza ni en esa justicia que es reacia a juzgar como corresponde a los de su propia clase, ¿no? O sea, hay un puñado de jueces nada más que pueden salir de salvarse de esto, pero la gran mayoría pasó con Blaquier, que produjo un apagón, puso la fábrica y los camiones a disposición para secuestrar a la gente. Ahí está, viviste coleando sin ningún tipo de problema. El otro que nos invirtió 48 mil millones, está paseando por el mundo. La verdad que es impotencia, bronca, porque ves que pasan, ya estamos casi en los 40 años de democracia y no se han cambiado las leyes que dejó la dictadura. Una serie de cosas que te hacen, que te genera mucha bronca. Y por otro lado, digo, este jerarca nazi, Taza de Kraut, es un empleado de la empresa. Los verdaderos ideólogos son los dueños de las empresas, los accionistas, que este es un, obviamente que es una basura, es un nazi, pero no deja de ser un payaso que está puesto ahí por otra gente, ¿no? Que no creo que ella se haya animado él a separarse de trabajadores por la suya. Eso es una política empresaria del más alto nivel. Así que, bueno, te agradezco que me hayas pedido un comentario y hay que seguir luchando porque las condiciones, a pesar de que hace 40 años casi que estamos en democracia, las condiciones no cambian. El mundo sigue dividido en dos, entre explotadores y explotados. Y por lo tanto tenemos que seguir luchando. Un abrazo grande, compañero. La sencillez de un laburante para definir el mundo en una línea, ¿no? El mundo está dividido en dos, sigue dividido en dos, entre explotadores y explotados. Hugo Crosato, ex trabajador de la Mercedes-Benz, hablando entonces aquí en Horario Público sobre el sobreseimiento que dictó hoy la jueza Bence a Juan Ronaldo Tasselkraut. Nos vamos a meter en el juicio Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, imprenta de San Andrés del PRTR, más conocido como el juicio que no se ve. Ha conseguido el Tribunal 2 que se hable mucho de este juicio, mucho más que si el juicio estuviera pudiendo verse. Es bastante posible pensar que todas las notas periodísticas que vos podés ver en los diferentes medios y que hablan de la no televisación y de las quejas de las querellas, bueno, no ocuparían el mismo espacio si se pudiera ver el juicio para hablar de lo que está pasando en ese juicio, ¿no? Lo digo esto como síntoma de la poca cobertura de los juicios que en general vemos en los medios tradicionales. Igual está bárbaro, por supuesto, que se esté hablando de la no televisación. Pero más allá de que se hable mucho de la no televisación, se sigue hablando poco del juicio. Y nosotros mismos que estamos intentando hacer una cobertura en vivo a través de Twitter, como unas cuantas periodistas más que también están haciendo, sobre todo Mariana Eva Pérez, la más destacada, además, para la que mejor sabe usar Twitter para eso, informando en vivo los viernes sobre lo que está pasando en el juicio. Es muy poco lo que se sabe, y si vos querés ir a ver el juicio, no lo tenés, porque justamente es el juicio que no se ve. Vamos a recibir a Bárbara García porque queremos reparar eso de que nosotros mismos estamos hablando poco del juicio en este programa. Bárbara fue testigo, fue la primera en dar testimonio. Junto a su hermano fueron los únicos citados a declarar de manera presencial. Todos los demás lo hacen desde sus casas. Y bueno, se está tratando en el juicio el hecho del que fueron víctimas cuando eran niños y el secuestro de Ángela Martínez Borbolla delante de sus ojos, su mamá secuestrada delante de la mirada asustada de Bárbara y de Camilo. Que hoy son valientes adultos enfrentando a esta justicia. ¿Cómo estás, Bárbara? Gracias por acompañarnos. No, buenas noches, Fer. Buenas noches a la retaguardia. ¿Qué haríamos sin la retaguardia? Y bueno, ya que estamos, como todos los jueves, esperando que llegue el viernes, ¿no? Claro. Porque, bueno, todos los viernes tenemos audiencia del juicio que no se puede ver, es una locura. Que se haya hecho famoso por esto, uh-huh. Es una locura que no se pueda ver, es una locura que cada viernes generalmente me cueste entrar, y vos sos testigo porque te contacto, sí, al propio Zoom, claro, que como querellante y víctima tengo derecho, uh-huh. Hasta que me habilitan, a veces pasan muchísimo tiempo y me pierdo, siempre arranco empezado. Y recién escuchaba al compañero que habló, uh-huh. La voz que tenía sobre justamente la resolución que tomó hoy la mega causa de Campo de Mayo, sí. Y te digo que se me puso la piel de gallina, porque justamente con estas irregularidades y con estos pronunciamientos, vos decís, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Algo que debería salir con fritas a 46 años, algo que debería transitarse de una manera más positiva o con más... O sea, hay, ves tantas irregularidades y ves tantas injusticias que la verdad es que te da miedo. O sea, yo a veces digo, no quiero ni pensarlo. O sea, no, me dicen, ¿y cómo va? Y no va, porque hay muchas, se conceden muchas acciones a favor de asesinos, de genocidas. Claro. Entonces, es cuando vos decís, ¿dónde estamos parados? Como sociedad, como dirigencia, como gobierno, como... ¿Cómo estamos permitiendo? No se puede permitir lo que hizo hoy la jueza Bence. No se puede permitir eso. Acá hay una historia, y acá hay víctimas, y acá hay culpables que no hablan, que siguen en silencio. Nosotros mañana, en el juicio que no se puede ver, tenemos, justamente hace un rato lo contacté a Pablo Yonto, nuestro abogado, y le digo, Pablo, ¿por qué solamente mañana hay solamente dos testigos? Generalmente en las audiencias hay mínimo cuatro testigos, siempre. Sí. La única vez que fuimos dos fueron cuando declaramos con mi hermano Camilo, que fue presencial, que fuimos los únicos dos solicitados a declarar en forma presencial, pero en todas las demás audiencias van mínimo son cuatro testigos, han llegado hasta ser seis testigos. En aquella vez del relato de ustedes era obvio que iban a ser relatos extendidos por todo lo que tenían para contar y por lo afectados que están. Exacto. ¿Y qué te contestó Yonto sobre por qué mañana son dos? Bueno, porque mañana vamos a tener de testigos citados por la defensa a Aldo Rico y a Uel. ¿Qué tienen que ver con el lo que sucedió en el año 76 y con el regimiento de infantería 6 de Mercedes? Los tipos no tienen nada que ver. Es como si yo, no sé, te digo Fer, le digo a Yonto, citemos a Fer para que hable de la causa y que hable, que salga, que sea parte de mi defensa. O sea, es una locura que el tribunal haya aceptado a Aldo Rico y a Huel para la defensa de Sánchez y Morelo. Es realmente vergonzoso, es inentendible. Y solamente lo citó a ellos dos. Sí. Y hoy yo le pregunté, porque digo, estos tipos, ¿qué van a decir? No tienen mucho que decir. Si nosotros tenemos horarios de audiencia de 9 de la mañana a 13 horas del mediodía, hasta la 1 del mediodía, supuestamente que estos tipos no van a tener mucho que decir, porque si no vieron nada, no estuvieron ahí, no participaron del regimiento, no son conscriptos, no fueron compañeros, son carapintadas. O sea, claro, es una locura. Sí, en realidad entiendo lo que te pasa con que mañana Aldo Rico y Heriberto Justo Auel vayan a declarar. Es efectivamente, como vos decís, no tienen nada para aportar sobre los hechos. También es cierto que en todos los juicios, todas las partes, no solo los defensores de los imputados, llaman a declarar a lo que se llama testigos de concepto, es decir, gente que viene a dar testimonio sobre las personas, ¿no? Digamos, a defender a todos los imputados de este juicio, que fueron carapintadas, ¿no? Venimos de cumplir un nuevo aniversario del levantamiento de Semana Santa, que fue el primer paso para la consagración de la... o el segundo paso, porque ya se había... Ya se había llevado adelante en el Congreso la ley de punto final, que no funcionó. Entonces fueron por más, frenaron los juicios y tuvimos 20 años sin juicios por el levantamiento de Aldo Rico, en el que estaban todos los imputados de esta causa, ¿no? Sanchezini, Morelo, todos, Linari, Brun. Así que seguramente irán a eso, irán a poner en contexto en favor de te vas a amargar, digo, van a levantar la teoría de los dos demonios. Sí, totalmente. Si querés amargarte de antemano, te mando en un ratito una nota que hizo nuestro compañero Paulo Giacobbe cuando Auel declaró hace un tiempo en el juicio contra Ofensiva, que también fue citado a declarar por las defensas, y te amargás ya desde esta noche antes de mañana. Más allá de eso, ¿cómo vas viendo el desarrollo del juicio? Porque este juicio tiene para las partes acusadoras cuatro testigos clave, dos ya pasaron, son ustedes, vos y Camilo, y el relato en primera persona de lo que vivieron durante el secuestro de tu mamá, y después los otros dos no llegaron todavía, que son el ex Colimba Travis y el ex militar Omar Barbieri, que fue compañero de muchos de los acusados y que hoy dice que son genocidas, ¿no? Sin esos dos testimonios y habiendo pasado vos y habiendo visto todas las audiencias, ¿cómo vas viendo el desarrollo del juicio y la recolección de pruebas? En contra nuestra. ¿Vos decís? En contra de ellos. Yo lo considero así. Que hasta ahora son todos tipos que vienen hablando maravilla de lo buena persona que son todos los que están imputados. Hasta ahora, salvo el testimonio nuestro y de alguna persona que no tuvo intención, porque solamente el ex conscripto que se presentó de manera, digamos, en primera persona y dijo yo quiero declarar, es Travi, y los demás han sido citados, porque han sido mencionados por Travi, y entonces han sido citados, de los cuales un par de ellos, al día de hoy, mantenían vínculos, formaban parte de grupos de Facebook y de juntadas con los que están imputados. Entonces, eso también, para mí, este es un juicio absolutamente raro. Veo muchas irregularidades. Y por algo, yo creo que por algo insisten tanto en que no se pueda ver. Estamos hablando de gente muy poderosa al día de hoy, por más que estén en prisión domiciliaria. Morelo es un tipo poderoso, Sanchezini es un tipo poderoso. Y son tipos que gozan de beneficios, que gozan en el mismo juicio frente al tribunal de beneficios. Que los últimos testigos que han presentado, el tribunal le ha complicado la labor a Ángeles Ramos, a Viviana Sánchez, las fiscales. Que son las fiscales, sí. Le han complicado el trabajo, o sea, no las dejan desarrollar. La verdad que es, yo te digo, cada viernes, cada jueves ya estoy nerviosa, cada viernes ni te cuento, tardo 2 días en reponerme por la verdad, por las cosas que uno escucha, porque vos decís, estos tipos los tendrían que estar, los testigos, ¿no?, que se presentan, que fue citando la defensa, estos tipos los tienen que meter presos por falso testimonio, de verdad, porque están mintiendo. Están mintiendo, o sea, dicen desconocer cosas que no es verdad. Por suerte hubo un par de ellos que terminaron dando la razón, terminaron dando ciertamente, sin querer, queriendo, lo hicieron. Eso ha sido bueno y ha sido muy favorable para la causa, pero realmente todos estos últimos viernes han sido vergonzosos, o sea, yo no entiendo cómo no le meten falso testimonio, porque los tipos mienten descaradamente. Y cuando la Oficina Pública Fiscal quiere intervenir y hacer mención, empieza, el otro día nos trataron de nazis y estalinistas. El hijo de Ibérico Sanchez, que es abogado de Sanchezini de Morelo, junto con la hija de Olea, que está condenado por crímenes de lesa humanidad en Neuquén. Bueno, Sanchez dijo que había sido nazi y estalinista. Bueno, una intervención en el juicio. Sí. O sea, es realmente una locura. A mí me preocupa mucho. Por eso los medios también hacen mucho eco de lo que pasa y intentan seguir, o sea, no, ni siquiera que dejen grabado el material y que uno pueda tener acceso, o sea, es todo así. Entonces vos decís, casi todos, ¿cuántos juicios serán que no se pueden transmitir? Dos. No, mira, para que te hagas una idea, esta semana comenzamos a transmitir un juicio por la extradición de Facundo Molares, un militante argentino de la FARC que es requerido por Colombia. En el juzgado de Guido Otranto, el juez de la primera desaparición, el primer juez de la desaparición de Santiago Maldonado. O sea, no estamos hablando justamente de un juez progre, por decirlo de algún modo. Y no solo nos autorizaron, sino que dio una resolución en la que dice claramente que aquella acordada de la Corte que se cita del 2008 para decir que es la que cita el tribunal de tu juicio para impedirnos televisar esto de la contaminación de testimonios ha quedado absolutamente superada por el código 200, por el artículo 287 del Código Procesal Penal. Lo dice y lo firma doctor Guido Otranto, juez federal de Esquel. Esa resolución la vamos a usar para seguir intentando romper el cerco que se ha puesto sobre este juicio y ojalá que alcancemos a ver algunas de las testimoniales y no... esos comportamientos, viste, te hacen decir, bueno, claro. Esto, ¿hasta dónde van a llegar? Uh-huh. ¿Qué pretenden? ¿Hasta dónde van a llegar? Realmente, te digo, para mí es una... Siempre digo que lo que uno está viviendo supera cualquier ficción de cualquier plataforma que uno tenga. No es fácil estar en este lugar y no es fácil seguir viendo tantas injusticias cuando uno sabe lo que pasó, cuando uno sabe lo que vivió. En el caso de nosotros no nos lo contó nadie, lo vimos, lo vivimos, lo reconocimos a uno de los acusados. Y entonces todo esto la verdad que te deja un sabor muy de mucha desesperanza por un lado. Yo igual nunca voy a bajar los brazos y voy a seguir peleándola como la vengo peleando desde hace muchísimos años. Pero nada, duele mucho la falta de vos decís, estos tipos no son humanos, estos tipos no se dan cuenta, no entiendo, la verdad no entiendo. Bueno, no entiendo y la negativa, constante para poder transmitirlo. Ojalá que te cambie esa percepción, Barbie, porque en general las personas que pasan por los juicios dando testimonio después del sufrimiento de situaciones parecidas, peores, menos peores que la tuya, pero digamos en el contexto del último genocidio, sienten que pasar por allí ha sido reparador. No es lo que vos estás transmitiendo ahora y ojalá que el veredicto te ayude a sentir que es otra cosa, ¿no? Porque no está bueno que estés sintiendo esto. Te mandamos un abrazo y bueno, hablaremos sobre mañana en otro momento. Te mando un cariño grande y un beso a toda la retaguardia. Gracias. Bárbara García, sobreviviente del terrorismo de Estado. Aquí tenía 5 añitos cuando... Tenía 7 añitos cuando secuestraron a su mamá en su casa y estaba al cuidado también, quedó al cuidado de su hermano Camilo García. Ambos son periodistas y por eso también los colegas se han ocupado de dar cuenta de lo que está pasando en este juicio, que no se ve. Si querés, podés seguirlo en vivo los viernes a la mañana a través de Twitter. Es la única manera. Bueno, vamos con los audios de La Pastoril. Nos metemos en el juicio La Pastoril. Esto sucedió, si nos estás escuchando en vivo, hoy jueves 21 de abril, sucedió en la jornada de esta mañana. Vamos a escuchar a Manuel Gajero, Manolo Gajero, como se lo conoce, Gachero, perdón, porque lo corrigió al juez Mancini, le dijo que era italiano y que se pronunciaba Gachero. Susana, su hermana, fue una de las personas, la primera en caer por las balas militares y policiales en el ataque a la Quinta La Pastoril el 29 de marzo de 1976, y aquí él contaba cómo se enteró de los hechos. En ese momento mi hermana militaba, yo también lo hacía, en el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Dirección Político-Militar del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿En qué momento y de qué manera tomó conocimiento de los hechos que damnificaron a su hermana, que usted ya manifestó antes de comenzar a declarar? ¿Cómo se enteró? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en la tarde de ese día, del 29 de marzo de 1976, yo estaba en un bar con un compañero y vimos por televisión el anuncio de que se había producido un procedimiento en Moreno, etcétera, etcétera. Ahí tomamos, yo supuse, no tenía claro, mi hermana me había dicho que se iba a una reunión importante, pero no tenía claro que era ese lugar ni esa reunión, y supuse que podía ser. Al día siguiente tomé contacto con algunos compañeros que me confirmaron que ella había sido asesinada en esa reunión. Así tomé conocimiento. Al principio era muy, muy complejo la información, muy confusa, por lo cual tomamos contacto con unos funcionarios de la Municipalidad de Moreno que nos informaron de que en la morgue del Hospital Viejo de Moreno habían sido entregados de varios cadáveres, entre ellos dos mujeres, una de las cuales tenía un lunar en el seno y una marca de la cesárea, y confirmé que era mi hermana. Eso fue en varios días. Después tuve hasta el 2005 para recuperar sus restos. También dio cuenta Gallero sobre las averiguaciones que fue haciendo para conocer lo que había ocurrido. ¿Usted pudo hablar con alguna persona que haya estado en la quinta y le haya mencionado que estuvo con su hermana? Sí, pude hablar con dos personas con los cuales tenía con relación, que eran Daniel De Santi y Carlos Gaveta, que estuvieron en la quinta, y también con Eduardo Mervilá, que después fue secuestrado y desaparecido. Con él también tuve conocimiento. Pude hablar y ellos habían visto a Susana y habían visto que en ese momento estaba descansando, digamos, en el momento en que irrumpieron las fuerzas policiales. Bien. ¿En aquel momento usted o su familia hicieron gestiones, habeas corpus, sí, denuncias? Hicimos todo tipo de gestiones. Era bastante difícil todo, porque, digamos, usted es muy joven, pero los que vivimos esa época sabemos las dificultades. Digamos, me costó conseguir, yo armé el habeas corpus, pero me costó conseguir un profesional que lo presentara. Hicimos un habeas corpus, lo firmó mi madre, yo estaba clandestino, obviamente, y hicimos además gestiones a través del padre de Luis Pujal, que es Enrique Pujal, que tenía relación con algún funcionario de la aeronáutica. Con eso hicimos gestiones. Y en realidad las gestiones eran para confirmar que había sido abatida, ¿no? Porque, digamos, en esa época era mejor que te mataran a que te secuestraran. ¿Y cuál fue el resultado de esa gestión? No, el resultado negativo. Todos los habeas corpus en esa época, ninguno tuvo resultado positivo. No había ningún juez con las suficientes condiciones como para pedir los informes como correspondía. Entonces lo hacían formalmente y, por supuesto, todos los organismos represivos contestaban la misma fórmula: no se encuentra detenido en ninguna unidad de esta repartición. En esa época era mejor que te mataran a que te secuestraran. El hallazgo de los restos de Susana Gallero en la voz de su hermano. Yo le quiero preguntar cómo fue el proceso de identificación con el equipo argentino de antropología forense. Bueno, ¿cómo fue que lo contactaron? Yo estaba en contacto con ellos porque estábamos buscando los restos de Santucho y de Urteaga. Habíamos hecho excavaciones en Campo de Mayo, buscando los restos casualmente. O sea que estaba en contacto, y Carlos Omigliana, que era integrante del equipo, era hijo de un compañero periodista que había estado trabajando en el diario que yo dirigí en el año 73. A través de ello, digamos, intentamos saber qué había pasado. Ellos, de casualidad, encontraron en una bolsa de residuos inmensa, ahí en el subsuelo del tribunal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, encontraron los restos de varias personas, decían Moreno. Entonces ahí dijeron, vamos a ver si acá están los restos de la hermana de Manolo, y ahí retiraron los restos, yo les di el ADN de mi madre, y con eso me los mandaron a Bélgica, porque en esa época no sé por qué se hacía todo el procedimiento en Bélgica, y al final determinaron que eran efectivamente los restos, y me hicieron la entrega, y nosotros hicimos una ceremonia en el cementerio de la Chacarita. Ahora vamos a escuchar a quien fue el segundo testigo de esta audiencia. Hace un par de meses declaró en este juicio un ex conscripto de apellido Ramallo. En su testimonio se quebró en el medio del testimonio y dijo que tenía miedo. Venía no diciendo nada, no recordaba nada, hasta que dijo que tenía miedo, que le tenía miedo a los militares. Lo contuvieron desde el Ministerio Público Fiscal, desde el tribunal, se sintió más confiado para contar, contó un montón de cosas. Entre esas cosas que contó, nombró a un compañero que recordaba de la compañía de ingenieros 10 que había hecho la conscripción con él, que se llamaba José Víctor Vera. En el tribunal lo encontraron a pedido de la fiscalía y lo llamaron. Vera es consultado en este audio que vamos a empezar a escuchar sobre su testimonio por el doctor Bendersky, que es auxiliar fiscal en esta causa. Lo primero que le quiero preguntar es dónde hizo usted el servicio militar obligatorio y en qué fechas aproximadamente. Ah, y la fecha no me recuerdo yo, pero en Podestá era. ¿Cómo se llamaba el lugar? Ingeniero 10. Y aproximadamente la fecha, no le digo las fechas exactas, pero el año más o menos, ¿se acuerda por qué año fue? No, yo sé que hace tiempo, hace más o menos de 47 años más o menos debe hacer, me parece. Sí, yo tengo 67 años y lo hice de 20 años. ¿Usted en qué año nació? En el 54. ¿Y a qué edad hizo el servicio militar? A los 20 años. ¿Usted recuerda quiénes eran los jefes de esa compañía mientras estuvo ahí? Sí, veo poco, me recuerdo. Alguno capaz, ese que decían recién, que me nombró la señorita, que el guardián, el nombre, por lo menos, más o menos me parece. El nombre, apellido, no sé qué. El guardián la es. Bueno, creo que eso fue la única información que aportó Vera, que Guardiola era el jefe, mientras él estaba haciendo la conscripción. Pero después, de alguna manera, parecería ser, como dijo María Eugenia Otero, nuestra compañera, esta mañana en la transmisión, que más que en la compañía de Ingenieros 10, hizo la conscripción en Disneylandia, Vera. ¿Y recuerda si la compañía salía a hacer operativos afuera? No, eso no, nunca vi yo. A lo mejor hayan hecho, yo no digo que no, pero no vi de ellos. Tenían autos, todas esas cosas, camiones ahí adentro, que andaban a veces algunos ahí adentro, pero yo afuera no. Como le digo, yo estaba todo el día con la gente esto trabajando ahí, así que yo no... Casi que no estaba con ellos ahí, con los otros soldados. En la noche iba a dormir a la cuadra y así. Sí, pero por este ahí una imagen. ¿Cómo? Sí. Perdón, no lo quiero interrumpir. Sigue hablando, disculpe. Sí, por ahí alguna imaginaria, así en la noche, pero era muy poco. Como la buena hora del día no permitían de que hiciera guardia ni hiciera imaginaria tampoco. Como verás, sigue sin aportar nada. Sigue hablando, le siguen preguntando y no le pueden sacar nada. ¿A usted entonces le tocó alguna vez salir de la compañía a hacer un operativo? No, nunca. ¿Algún compañero suyo le comentó si le tocó hacer un operativo? No. ¿Recuerda haber escuchado una vez la mención de un operativo en una quinta? No. No, yo no. A lo mejor no he gastado yo, porque por ahí me daban licencia. No, mucho, me dieron creo que 2 licencias o 3, me parece. De un tiempo de 20 días, un mes, por ahí. Porque el hombre este que laburaba ahí era, no sé qué trato tendría con el jefe de compañía, y él hablaba por ahí, me decía que como yo me venía acá, que estaba tan lejos, que me dieran un par de días más, porque, en fin, trabajaba ahí y no salía a ningún lado. No se puede decir que Venderski no haya tenido paciencia, ¿no? Y que no haya buscado por dónde entrarle, pero no había bala que le ingresara a Vera. Casi en el cierre, el presidente del tribunal le preguntó esto. Yo le pregunto al señor Vera. Vera, ¿sí? ¿Usted recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976? No. No me recuerdo. ¿Pero usted recuerda que en los 70 hubo un golpe de Estado? ¿A Isabel? Sí, algo sí, pero no. Tremendo, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó hoy con este testimonio de un ex Colimba. Nada, hay un montón de colimbas que están aportando un montón de datos en los juicios. Hay algunos que tienen mucho miedo y evidentemente no están dispuestos a contar lo que vieron. Es una pena. Hay un montón de gente que incluso no se ha presentado a la justicia todavía, que haciendo el servicio militar obligatorio vio cosas que hoy puede resignificar. Atento a toda la información que ya se tiene sobre lo que ocurría en las guarniciones militares, y podría aportarla a la justicia. De hecho, hay una nueva campaña para que eso suceda de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a escuchar un último testimonio que en realidad ocurrió en la audiencia anterior, pero no lo habíamos podido televisar en vivo porque la señora a la que vas a escuchar pidió que no se divulgara ni su imagen ni su nombre. Sí estuvo de acuerdo en que se diera a conocer su audio, su voz, la voz de su testimonio, pero el tribunal resolvió que no fuera en vivo por si alguna de las partes cometía el error de decir su nombre. Esta vecina de La Pastoril dijo esto hace un par de semanas. Yo trabajaba en esa época a una cuadra de casa, cerca de donde pasó todo. Estábamos adentro con mi suegra, las dos solas, y se escuchó una explosión y salimos porque pensamos que era la fábrica, como hay gas butano, pensamos que había explotado algo. Y empezamos a ver gente que corría por todos lados, por calles, salían, por, no sé, como hormigas por todas las calles. Y nos quedamos en la vereda mirando a ver qué había pasado. Venía un matrimonio corriendo con una criatura UPA y nosotros, pobre mi suegra que falleció, me dice, vamos a preguntar a ellos que vienen de allá corriendo a ver qué pasó. Y no nos dieron tiempo ni nada. Directamente el hombre que venía con la señora y el bebé sacó un arma de la cintura, me la puso en la cabeza, me dio la criatura, me la tiró y me dijo, cuídala que la vamos a venir a buscar. Eso es lo único que pasamos, quedamos traumatizadas, nos metimos corriendo adentro, no sabíamos qué hacer. La criatura lloraba los gritos y quedamos adentro encerradas. Después de ahí, estábamos choqueadas, no sabíamos qué hacer. En casa no había criatura todavía, así que bueno, rompimos sábana, hicimos pañales, no sabíamos cómo darle la leche. Y yo, por ser joven e inconsciente, porque ahora no lo haría, a pesar de que andaban helicópteros y gente que corría por todos lados, que no sabíamos qué era lo que pasaba, fui corriendo al kiosco a comprar una mamadera y un chupete, volvimos hasta que la criatura se calmó. Y después no sabíamos qué hacer. porque ni nos queríamos asomar a la puerta ni nada. Estamos escuchando a una vecina de la Quinta La Pastoril relatando sobre un bebé. Después te vamos a contar quién era ese bebé, pero la vecina cuenta qué hicieron con él. Cuando llegó mi marido a la noche del trabajo, bueno, le contamos, estábamos con el bebé ahí adentro encerrada, y cuando no se escuchó más nada, agarré el bebé y yo le digo, no, vamos a la comisaría de Moreno. Yo no, ya estaba traumada porque no sabíamos qué hacer. Así que agarramos el bebé, fuimos en el auto, pasamos a toda velocidad por esas calles porque estaba, había, no sé, camiones, no sé lo que era. Fui a la comisaría de Moreno, fui muy bien atendida, muy bien contenida. Yo iba llorando con la criatura UPA. Me preguntaron qué me había pasado, le conté. Y bueno, quedé no sé cuántas horas, no me puedo acordar, estuvimos en la comisaría. Y sé que dijeron, bueno, vamos a llamar al Riglos, que es donde estaban todos los chicos huérfanos y todo. Y pasaron un montón de horas y después vinieron en una camioneta de Riglos. Bajó una señorita, una señora con un guardapolvo rosa, que es lo que recuerdo, y me dijeron que entregara al bebé y se lo llevaron. Después ahí, durante 2 días, no volvimos ninguno a la casa. Dejamos todo cerrado, en una quinta, ¿no?, que cuidaba mi suegra. Realmente teníamos pánico de volver, así que yo me fui a la casa de mis padres, mis suegros se fueron a la casa de los hermanos. Por 2 días la casa estuvo encerrada y después de ahí nunca más tuve contacto, no ha venido nadie. Después tuvimos que retomar la vida, así que tuvimos que estar todos en la casa, pero nunca más pasó nadie por casa, que ese era el miedo que teníamos. La señora tenía miedo, evidentemente, desconoció después su firma en una declaración y en un careo con uno de los comisarios de la comisaría de Moreno. Dijo que no era su firma, así que habrá que ver qué pasa con su testimonio. Ofelia Agorio, la hermana de Nelson Agorio, una de las víctimas del ataque a La Pastoril, se había escapado en realidad con un grupo de compañeros y con un niño. Se subieron a un auto, se quedaron sin nafta, los detuvieron y nada. El genocidio. Ofelia explicó quién era el bebé del que hablaba la vecina. Ese bebé era el hijo de Delia Ferreira y Aníbal Viale. Delia era la que estaba en la quinta. Según el relato que a nosotras convivi nos hizo Diana Cruces, que está fallecida, uh-huh, ellas salieron juntas. Junto con Gaveta, y que bueno, él dijo que estaba ensangrentado. Vieron que cuando a ella le leyeron lo que había declarado, que no reconoció hace un tiempo, hace unos años, dijo en ese momento, en aquel momento, aparentemente esta testigo había hablado de una persona que estaba ensangrentada. Bueno, después de la declaración de Gaveta, yo pienso que podría haber sido él el ensangrentado. Bueno, lo que cuenta Diana Cruces es que ella no quiere dejarle el niño. O sea, que cuando Delia le deja a su bebé para salir, para poder huir con mayor velocidad, digamos así. Diana está por dárselo y se va con el bebé, sale corriendo con el bebé. Diana también habla de otro compañero que iba con ellos, que yo ahora no recuerdo, tendría que volver a leer el testimonio de Diana. Pero bueno, eso es lo que a mí, eso es lo que yo sé de esos momentos, claro, del relato de Diana. Claro, claro. y ese bebé después va al Riglos y, bueno, sí. Por suerte no fue apropiado, sino que se lo devolvieron a la familia. Con mucha dificultad. Sí, bueno, con todas las dificultades del Riglos. Que... Porque además los dos papás estaban clandestinos. Entonces, según lo que pude reconstruir en la entrevista con Delia Ferreira, es que ella no me supo decir cuánto tiempo estuvo sin el bebé, pero ella siente que fue muchísimo tiempo porque estaban desesperados. Claro. Y que el papá de Aníbal Viale fue el que, casi como de prepo, diciendo que ese era su nieto, que se le parecía, pudo recuperar al bebé. Pero ya no estaba en el Riglos el bebé, estaba en La Plata, si mal no recuerdo. Y hay otro sí. relato que es muy tierno en relación a esto, y es que Florencia Mancini dice que ella se acuerda que ella dijo que ese bebé era su hermanito para que no los separaran. Claro, porque a Florencia... Tenía 4 años, Florencia. Florencia tenía 4 años, tenía, y también fue al Riglos en esa oportunidad, claro. Uh-huh. Claro, y ella dijo que ese era su hermanito para que no lo separaran. Qué lucidez la de la pequeña Florencia Solidaria, y a la vez qué tremendo que haya tenido que pensar en esa argucia para que no la separaran de este niño. Bueno, nos vamos yendo, podríamos quedarnos escuchando más audios, porque los hay, pero nos vamos a ir. Hicimos este programa, Pablo Giacobbe, en la producción y edición de los audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, en la postproducción está Pedro Ramírez Otero, yo soy Fernando Tevele, y estamos muy contentos y emocionados porque recibimos esta semana aquí en La Retaguardia, en la legislatura porteña, y por decisión de los laburantes y las laburantes de ATE, el premio Jorge Morresi en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos por memoria, verdad y justicia. Premio de todos los compañeros y compañeras de La Retaguardia, que también queríamos compartir desde este oral y público con las radios que nos prestan sus grillas y sus audiencias para que se escuche lo que está pasando en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nos encontramos la semana que viene. Miles de gracias, como siempre. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.